Me gusta todo de ti, qué locura. Tú me llevas a la luna. Baby, yo quiero sentirte. Estoy enfermo de amor. Me gusta todo de ti, qué locura. Tú me llevas a la luna. Baby, yo quiero sentirte. Estoy enfermo de amor. Solo dame una noche a solas. Olvidémonos de las horas. Hay algo que me descontrola. Es tu movimiento lo que me acalora. Baby, vámonos. No tengas temor. Solo déjate llevar. Aliéntate, entrégate. Ya me enfermo tu mirar. Yo no sé ni cómo actuar. Envuelto bajo la luna. En una noche de locura. Haciendo el amor. Me gusta todo de ti, qué locura. Tú me llevas a la luna. Baby, yo quiero sentirte. Estoy enfermo de amor. Me gusta todo de ti, qué locura. Tú me llevas a la luna. Baby, yo quiero sentirte. Estoy enfermo de amor. Yeah, tú me calientas como el sol de Canarias. Y con un palo de dragón más te llevo pa' mi área. Solo soy yo. Déjate pa' sentir el calor. Es una enfermedad que me hace alucinar. Me pone mal, me pone a viajar. Se siente caliente. Tenerte a mi lado, verdad, que bien se siente. Envuelto bajo la luna. En una noche de locura. Haciendo el amor. Bañados en sudor. Solo dame una noche a solas. Olvidémonos de las horas. Hay algo que me descontrola. Es tu movimiento lo que me acalora. Baby, vámonos. No tengas temor. De ti, qué locura. Tú me llevas a la luna. Baby, yo quiero sentirte. Estoy enfermo de amor. Me gusta todo de ti, qué locura. Tú me llevas a la luna. Baby, yo quiero sentirte. Estoy enfermo de amor. Yeah, J. Álvarez, right, ey. Yo soy el dueño del sistema. Ando con Manu TJ, Salva Márquez. Dímelo yo, Fashion, what? Ok, Montana de producer. Elliot, el mago de Oz. J. Álvarez, papi, se juntaron las islas. Saludando a mi gente de Canarias. Elliot, el mago de Oz. You know how we do it, bro. Salva Márquez, papá, el que manda. Manu TJ, ok. Let's go. A viajar el mundo entero, papi. No sé cómo es.